Bueno, este tema me lo piden. Me lo pide siempre la gente de Ferreira, la gente del fondo. A ver. Vamos a hacer los palmas. Estaba sola sentada en el banco de la plaza, con la carita muy triste, una hermosa muchacha. Yo me acerqué despacito, le hablaba. Su sonrisa era dulce, pero no me miraba. Le dije, si me permite, yo quisiera besarla. Ella me dio su mejilla, pero no me miraba. Vamos. Me dijo, no me recuerdas, soy la misma muchacha, la de los ojos muertos, que un día tú besaste. Yo soy esa muchacha. Vamos. Esa muchacha tan linda, la ciega, la que hace tiempo yo amara en esa plaza, la que engañé con palabras, era ella. Tan solo por mi voz, ella me conoció y yo sentí vergüenza. Vamos al trope. Esa muchacha tan linda, era ciega, la que hace tiempo yo amara en esa plaza, la que engañé con palabras, era ella. Tan solo por mi voz, ella me conoció y yo sentí vergüenza. Vamos, que la noche está en pañales. A ver. Estaba sola sentada en el banco de la plaza, con la carita muy triste, una hermosa muchacha. Yo me acerqué despacito, le hablaba. Su sonrisa era dulce, pero no me miraba. Le dije, si me permite, yo quisiera besarla. Ella me dio su mejilla, pero no me miraba. Me dijo, no me recuerdas, soy la misma muchacha, la de los ojos muertos, un día tú dejaste. Yo soy esa muchacha. Esa muchacha tan linda, era ciega, la que hace tiempo yo amara en esa plaza, la que engañé con palabras, era ella. Solo por mi voz, ella me conoció y yo sentí vergüenza. Esa muchacha tan linda, la ciega, la que hace tiempo yo amara en esa plaza, la que engañé con palabras, era ella. Y tan sola por mi voz, ella me conoció y yo sentí vergüenza. Bailando. ¡Fuerza! ¡Vamos ahora! Esa muchacha tan linda, era ciega, la que hace tiempo yo amara en esa plaza, la que engañé con palabras, era ella. Y tan sola por mi voz, ella me conoció y yo sentí vergüenza. Esa muchacha tan linda, la ciega, la que hace tiempo llamara en esa plaza.